subir. Me mira y me dice ¿dónde me llevas? Tranquila mamita que ya lo verás. Y tu guasito regalón. Sexo, una vez cepado. Buena fiesta, me hice esa mina. Pa' arriba, pa' abajo, moviendo su colita. Gozamos hasta que la noche terminó. Sexo, una vez cepado. Buena fiesta, me hice esa mina. Pa' arriba, pa' abajo, moviendo su colita. Gozamos hasta que la noche terminó. Una reservado, buena fiesta me hice.